Aquí estamos con nuestros queridos asesores del Ministerio. Bruno Cabineza, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Estupendamente. Bueno, te has comido 50 perritos palitos en un momento. ¿Qué tal, Carlos Canales? No te creas que es broma. A veces, ¿verdad? Es la tentación. Buenas noches, muy bien, con el whisky. Te estás encantado, está el vaso dilatado. Claro, aquí, cultivando que seamos el número uno. ¿Cómo estás, Jesús Callejo? Muy bien, un poco acatarrado, pero fenomenal. Bueno, hemos pasado una feria estupenda, ¿eh? Estupenda, y bueno, nos queda ahora rematar la faena el próximo fin de semana, tanto sábado como domingo fiesta en el laberinto, ¿verdad? Ajá. Porque vamos a estar ahí todos, y bueno, pues ahí disfrutando muchísimo con nuestros amigos. Ahí estaremos, el 16 por la mañana, casi cerrando la feria del libro, que se cierra oficialmente por la tarde, pero bueno, por la mañana seguro que habrá bastante gente y ahí estaremos, ¿no? Un poco para todos los amigos que se quieran acercar a esta caseta del laberinto de la 330, pues ahí estaremos todos haciéndote compañía y viendo otra vez un poco pues el milagro, ¿no?, que produces cada fin de semana con la cantidad de gente que eres capaz de aglutinar alrededor de esas dos maravillosas obras. Sí. Yo tengo un agradecimiento muy muy especial y lo quiero hacer desde público, porque ha sido una de las noticias que ha circulado por toda la feria del libro este fin de semana, y yo lo quiero contar a nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos. Pues sencillamente agradecer eternamente y de forma muy muy muy sentida y con una admiración tremenda a su majestad la reina doña Sofía, que tuvo bien acercarse a una de las casetas de esta feria del libro y pedir la aventura de los godos. Para mí es motivo de honor y de agradecimiento infinito. Así que muchas gracias, majestad, y bueno, pues ojalá que le guste ese pequeño libro sobre la historia de nuestro país. Bueno, pues vamos a empezar. Bruno, te veo muy mundialista. Sí, te veo con la camiseta de España, te veo muy en plan Camacho. Bueno. Ahí, el otro día decían, dice, bueno, España llegará lejos, y dice, sí, de vuelta a España. Sí, lejos está, ¿no? ¿Tú crees que esperemos que sí, ¿no? ¿Tú crees que vamos a llegar a semifinales? No, yo personalmente, sí. O sea, mi deseo es que no quiero que lleguemos a semifinales, es decir, quiero que lleguemos a la final y la ganemos. Claro, ese es mi deseo. La razón, hombre, este mundial en el que parece que nadie juega bien, España, todo hay que decirlo, no ha sido tampoco una cosa espectacular, ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y hay que ver, bueno, cuando toque ya los partidos serios, ¿no?, a partir de los octavos de final, que, ojo, que España tiene un calendario extraordinario por delante, es decir, yo creo que es una grandísima oportunidad de España. El problema es que yo veo a dos selecciones muy por encima del resto, ¿no? Es Brasil e Inglaterra. Es sí. Mi opinión. De lo que he visto hasta ahora, veo a Brasil e Inglaterra como si fuera la NBA contra el resto de los países. Sí, y encima algún jugador de Brasil le das un balonazo en el piececillo y entra, parece un actor griego, ¿verdad? Sí, y sin embargo apunta a ser una de las grandes estrellas del Mundial. Sí, sí, me da la sensación, ojo. Sí, puede ser. Pero muy criticable todo eso que hizo, sí, indiscutiblemente. Puede ser el Mundial de Brasil. A lo mejor, Bruno, lo que nos falta a nosotros es llevar un poquito más de magia. Sí. Como sí. Hacen otras. Porque hay dos selecciones que son, no sé si las sensaciones, pero dos de las sensaciones, fundamentalmente una, Senegal, que abrió este Mundial contra Francia, que ganó 1-0 y que había creado una serie de expectativas en su primera participación mundialista y que de momento se está cumpliendo. Tanto Senegal como Camerún están, de momento, clasificadas para la segunda fase a falta de la última jornada y causando muy buena sensación. Y tanto en Senegal como en Camerún, más que a sus entrenadores, echan la culpa o dan las gracias a la brujería y a la magia que tanto y tanto prolifera en estos países y a la que han recurrido ambas naciones para llegar lo más lejos posible en esta cita mundialista. Las noticias surgían a raíz precisamente de ese 1-0 contra Francia. Unos días antes, en varios periódicos, se publicaba una noticia sorprendente, y era que había un mago senegalés afincado en París, en uno de los suburbios de París, que aseguraba haber efectuado una serie de rituales mágicos para propiciar dos cosas. De una de ellas tenía antecedentes. Él procuraba, utilizando, dice, la magia blanca, pero procuraba que las grandes estrellas de sus países rivales no pudieran enfrentarse contra Senegal. Bueno, contra Francia lo consiguió porque Zidane seguía sin recuperarse de su lesión. Lo curioso es que esto estaba publicado antes de la fecha, pero lo curioso es que él decía que es un sortilegio se había efectuado para lograr un resultado a favor de Senegal de 1-0, resultado que posteriormente se cumplió. Y aunque puede resultar curioso o anecdótico, lo que es absolutamente cierto y demostrable es que estos dos países, como el resto de países africanos, a excepción únicamente de Sudáfrica, llevan un mago con ellos que desde el mundo de lo espiritual trata de favorecer a estas naciones. Y en el caso de Senegal es verdaderamente espectacular la confianza que los jugadores y sobre todo la población senegalesa tienen en esos magos. Algo parecido ocurre con Camerún, en donde además de su mago oficial hay otro extraoficial que es un hombre y una persona muy conocida de todos nosotros, muy conocida del fútbol español y que fue una de las grandes estrellas hace unos años de la Liga, entonces no llamada la Liga de las Estrellas todavía. Hablamos del que fuera portero del Español, portero durante muchos años de la selección camerunesa, Tommy Nkono. Pues bien, Nkono, al parecer, está mucho más cerca de este mundo de lo brujeril, de lo mágico, de a veces dicen incluso que del vudú, de lo que nos imaginamos. Y Tommy Nkono es una de las personas que está utilizando el uso de fetiches, el uso de diferentes elementos y de diferentes artilugios para, desde el punto de vista de lo sobrenatural, pues tratar de beneficiar a su país. Incluso en febrero de este año, cuando se celebró la final de la Copa de África entre Senegal y Camerún, precisamente entre Senegal y Camerún, que ya venían arrastrando esta fama brujeril durante todo este torneo. Tanto es así que algo que además hace mucho en Galicia, lo de poner ajos en las porterías para que no metan goles, bueno, pues algo parecido hacían en Camerún, hasta el punto de que Camerún, en toda esta Copa de África, que ganó jugando 5 partidos, marcando creo que fueron 12 goles, no recibió ni un solo tanto y acusaban sus rivales a la brujería de haberlo conseguido. Pero justo antes de ese partido, justo antes de esa final, Tommy Nkono, la final se celebraba en Mali, era detenido por practicar la brujería, porque había sido capturado por la policía, que incluso le dio una brutal paliza en el mismo césped, hora y media antes de comenzar el partido, porque había sido cogido con las manos en la masa con un amuleto, con un fetiche que estaba depositando en el césped, y al que acusan de haber sido el verdadero causante de que Camerún fuera el ganador de esa Copa de África. E insisto en que tanto uno como otro país parece que tienen casi más confianza en sus prácticas que en sus entrenadores. El alemán Schiffer creo que es en Senegal y Bruno Metsi creo que es en Camerún o al revés, no recuerdo exactamente. Bueno, pues fíjate qué fuerza les da saber que los espíritus les protegen, ¿eh? Lo cierto es que estoy convencido de que los espíritus no les protegen, porque yo creo que de existir espíritus y de estar velando por nosotros no van a velar por algo tan mundano como es un mundial. Bueno, pero ellos adquieren fuerza en eso. Exacto, esto yo creo que puede ser el secreto. Y cierto es que Camerún ya es un equipo con su historia, es campeón olímpica, tiene su calidad. En algunas quinielas aparece en ese furgón de cola, pero entre los favoritos a alzarse o a conseguir un buen resultado. Pero Senegal sí es una gran sorpresa, una selección que hace tan solo unos años parece que ni existía, y recurriendo a la brujería, que yo creo que ha fortalecido el interior y la entrega de sus jugadores, más allá de lo irracional que serían estas prácticas, lo que ha fortalecido es el espíritu de esta gente que en su primera cita mundialista está haciéndolo de forma absolutamente digna, y hasta el momento, bueno, pues han protagonizado lo que es la gran campanada. Sí, van a tener una buena prueba, porque les toca para jugar sobre todo contra Uruguay, un país que es un mal enemigo cuando se tiene que jugar todo un partido. A ver quién gana, si el mago o la pierna del chino Recoba. Y digo yo que el brujo de Nigeria lo habrán despedido, ¿no? Sí. Bueno, acuérdate que todavía no han perdido en Inglaterra, ¿eh? Con Nigeria de acuerdo con Bruno, ¿eh? En la Copa de África se produjo un hecho significativo. Y es que había uno de los partidos que perdió Senegal, lo perdió contra Nigeria. A falta de 15 minutos en la Copa de África iba ganando Senegal 1-0. Uno de los jugadores rivales advirtió la presencia de un fetiche en la portería. La retiró. Se montó un auténtico guirigay. Los jugadores, siendo conscientes de que eso que había retirado y la fuerza interna que les daba, bueno, se montó un auténtico escándalo. Faltaban 15 minutos, pero consiguió el jugador nigeriano retirar el fetiche, retirar el amuleto de los senegaleses. Y en los últimos 15 minutos, Nigeria recuperó en el marcador y remontó hasta vencer por 2-1. Que a la postre no le serviría porque el resultado final de la Copa de África sería más positivo para Senegal que para Nigeria. Pero en este partido en concreto, Nigeria alzó 2-1 y solo empezó a remontar a raíz de retirar el sextete de los senegaleses. Este que metió el gol que dio 7 volteretas y luego 7 de la voltereta, ¿eso era de Nigeria? No, era alemán. Era nigeriano, pero eso solo da una voltereta, ¿no? Sí, pero dio 7 volteretas y luego una para atrás. Bueno, son atletas, son la puerta del futuro, ¿eh? Pero este hombre, yo creo que ha equivocado la profesión, ¿eh? Sí. Porque lo que hizo fue auténtica demostración, que estábamos acostumbrados y creíamos que Hugo Sánchez hacía maravillas con las volteretas. Bueno, era un aprendiz al lado de esto que vimos. Bueno, qué fuerza tienen los africanos. ¿Eh? Y el otro equipo que queda de África, que es Sudáfrica, parece no cifra su magia en los brujos, pero sí en su baile, porque se sabe que sus rituales que hacen anteriormente a competir les da, según ellos, ¿no?, según declaraciones de los propios jugadores, la tranquilidad y la serenidad como para afrontar, que estoy seguro que hay algo que lo cuentan ahí, es también ese tipo de ritual, de magia que confiere el propio baile en sí, la danza. Y eso Sudáfrica es más complicado. Para tener esa confianza. ¿Sabes por qué es complicado? Es el único país que no ha ido con, es que no se con puede, un mago típico, pero ha ido con sus prácticas. Bruno, pero es muy complicado porque en Sudáfrica los negros son los negros del equipo no me refiero a los blancos. Obviamente no me imagino al único que hay blanco o dos, o los dos que hay haciendo prácticas mágicas. Son de etnias tan diferentes entre sí, Zulu, que Sosa, tal, que sería muy difícil unificar el criterio. Es decir, bueno, ¿qué tipo de magia hacemos para el equipo? No hay una magia todavía unificada. Sí, Sudáfrica también es un equipo muy potente, son muchos años con el entrenamiento Boes. Eso va a ser magia, ¿no? Los Boes. Bueno, pues la brujería en el Mundial, que también existe, con Senegal y Camerún. Vamos a ver hasta dónde llegan estas exportadas selecciones mágicas. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, y hablando de magia, Carlos, tenemos el mundo de las hadas, ¿no? Que es un mundo hermoso en el que a la gente le gusta creer, ¿no? La verdad es que esto es muy curioso. Yo no sé lo que va a tardar esta noticia que voy a contar en llegar a España, de manera general como moda, pero calculo que muy poco, porque algunos indicios ya se notan. Está ocurriendo una cosa, a raíz del 11 de septiembre, muy interesante en los Estados Unidos. Bueno, está ocurriendo ya, lo que pasa es que el 11 de septiembre digamos que lo ha disparado, que tiene mucho que ver, pues, curiosamente, pues con lo que Jesús y yo llevamos investigando años. Y es que, bueno, aquí alguna vez hemos hablado de la comunidad de Finhorn, una comunidad que existe en Escocia desde algunos años, donde los... Es que vosotros sois los adólogos oficiales del país. ¿Eh? Bueno, donde los propietarios de la comunidad afirmaron... Bueno, es una fundación ahora. Claro, es una fundación y lograron unos... Bueno, ciertos tuvieron unos éxitos asombrosos con los cultivos y el tremendo de la tierra en una zona francamente pobre y desolada del norte de las Islas Británicas. Y sin embargo, ellos afirmaban que lo habían conseguido gracias a que habían llegado a un acuerdo con los gnomos de la zona. Bueno, algo tan simpático como esto. La comunidad de Finhorn y la fundación actual, que sigue operando y sigue teniendo un éxito, bueno, ya mundial, puesto que son uno de los puntos de observación más raros de las cooperativas agrarias modernas, lo cierto es que fueron grandes, además, impulsores luego posteriormente de lo que se llama ahora agricultura ecológica, etcétera. Bueno, pues Estados Unidos ha surgido una serie de movimientos más o menos deslavazados que han empezado ya a llamar la atención a nivel nacional. Y son comunidades de todo tipo, desde comunidades agrícolas, comunidades campesinas, comunidades fundamentalmente muy vinculadas a la naturaleza, pero también hay algunos casos en zonas urbanas, donde lo que se pretende es ni más ni menos que la vuelta a la comunicación con los espíritus de la naturaleza, es decir, con los evas, los elementales, como los queramos llamar. Sí. La líder es Nicola Amadora, es una residente en un pueblo llamado Santa Cruz, es decir, un nombre tan español, que sostiene desde hace bastante tiempo que ella es capaz de tener contacto directo con los seres elementales. Y que estos seres elementales le están ayudando de una manera muy clara a lo que es la agricultura, bueno, a lo que es la promoción de la agricultura ecológica, del contacto intenso con la naturaleza. Aparentemente, aunque era muy conocida en ciertos, en ciertos mentiros esotéricos, pero a nivel muy, muy pequeño, muy reducido para los grandes Estados Unidos, tuvo ya un gran éxito en la conferencia de granjas ecológicas en los Estados Unidos. A partir de ahí, bueno, pues ha habido, como decía, desde el 11 de septiembre un verdadero boom, porque en el Congreso Anual de Relaciones Humanas y Hadas, se llama así, que se ha celebrado este año, pues Amadora y una serie de, no de seguidores suyos, sino de personas más o menos conectadas con este tipo de movimientos, de contacto con los seres elementales, han tenido un éxito realmente arrollador. Algunos de ellos, como Mitchell Small Wright, que tiene una pequeña, tenía una pequeña editorial, haber construido un verdadero imperio, son las empresas más rentables ahora mismo en el mundo editorial norteamericano, a base de trabajos que, bueno, la editorial se llama Perelandra, que es un nombre muy bonito, y ha hecho un pequeño microimperio basado única y exclusivamente en trabajos que están relacionados con los espíritus de la naturaleza y todos los tipos de ayuda que pueden prestar al ser humano. Empezando por una conocida granja de Michigan, que se hizo famosísima porque desarrolló un proceso muy parecido al de Finhor de contacto con supuestas hadas. Lo más divertido del asunto, porque ahora aquí ha entrado ya, la cosa ya se ha disparado de tal manera que ha tenido que entrar el conocido amigo Bruno James Randi. Uh-huh. Entonces James Randi ha declarado públicamente en la televisión norteamericana que, bueno, que por supuesto todos estos fenómenos sobrenaturales o paranormales suena la tontería, y que, como es bien conocido, él y su fundación, la Fundación de Educación de Sistemas de ¿cómo le llama él? De Fenómenos Extraños, que sigue ofreciendo $1,000,000 y que demuestre de manera taxativa que el fenómeno es real, ha retado a todos los que están trabajando en torno a Madora y a todo el grupo de experimentación y contacto con el mundo férico a demostrar que de verdad ellos pueden mejorar cualquier tipo de cosecha simplemente con el contacto con lo sobrenatural. Por cierto, que quiero recordar que Randi ha hecho ahora también mucha publicidad de que él fue de verdad quien consiguió demostrar el fraude de las hadas de Cottingley, cosa que sí que es verdad, en parte, pero no en la realidad, puesto que en la realidad lo que pasó es que simplemente una de las niñas que vio los fenómenos de Cottingley, cuando ya era muy, muy, muy mayor, confesó finalmente en los años 80 que todavía ha sido un fraude. Bueno, yo os pregunto ahora, Carlos Canales, Jesús Callejo, autores de Seres y Lugares en los que usted no cree, que por cierto, a ver si se reedita ya, porque está agotadísimo, todo el mundo pregunta por él, y la Universidad Complutense, pues yo no sé a qué espera. Pero bueno, os pregunto, ¿os habéis encontrado con un caso parecido a este que habéis contado en España? En España no, en México sí. En México sí. De hecho, en las siete luminarias. Exacto. Claro, claro. Es que ahí no decía que contactaban con espíritus de la naturaleza, sino con supuestos seres extraterrestres. Sí. Un caso muy conocido, además, que lo divulgó a España Fernando Jiménez del Oso y José Benítez. Entonces, sí tenían las pruebas palpables ahí, y Randi tendría que doblegarse un poco, por lo menos a la evidencia, es sí. Que los frutos, las hortalizas, eran más grandes de lo normal. Están las pruebas fotográficas y las pruebas de vídeo. ¿Cómo lo hacían? Pues había varios componentes. Se sabe que un buen abono, e incluso teniendo en cuenta los ciclos de la luna, son fundamentales también para una buena siembra y una buena cosecha. Ya, pero es que se acaban un tomate de 2 kilos. ¿No? Claro, porque digo que las evidencias son esas, ¿no? En España lo que hay son procesos muy avanzados de lo que sería un poco la bioecología o agricultura biológica. Pero, hasta donde yo sé, no se pone en contacto con los espíritus elementales de la naturaleza ni con los devas de la zona, ni nada parecido. Pero sí utilizan un poco lo que se podría llamar técnicas mágicas. Lo de las fases de la luna ya no es una técnica mágica, por desgracia. Se ha perdido ese conocimiento y es una pena porque se sabe que las fases de la luna nos están incluyendo a los seres humanos igual que están incluyendo a todo el planeta en sí. Sí, pero cada año sí que aparece la sandía de 50 kilos, claro, y todo eso, pero eso son rarezas. Lo cual, ¿no? Que son rarezas, exactamente. Estamos hablando de cosas insólitas y no reproducibles de una forma sistemática, por lo tanto no son ejemplos como para tener en cuenta. Pero lo que sí se está teniendo en cuenta un poco es que muchos de los productos de biología ecológica sí están sometidos a unas disciplinas, algunas conocidas, no se podría decir un poco como ortodoxas, y otras bastante heterodoxas, no te lo confiesan, pero bueno, se sabe que las oraciones, por ejemplo, influyen muchísimo. Cuando digo oraciones, no estoy hablando de un aspecto cristiano, sí. Pero es el hablar, el comunicarse con el espíritu de la planta. Ya digo que no es tanto el espíritu férico del lugar o el deva, sino el espíritu de la planta, porque es un poco esa concepción chamánica del mundo, de la concepción de la naturaleza. Entonces, ese espíritu chamánico, esa concepción chamánica, intuye que cada elemento vivo tiene un espíritu, un alma, que es lo que le da vigor, le protege, le da, pues, en definitiva, su consistencia, su forma, su entidad. Entonces, el ponerse en contacto con esas oraciones, con esa comunicación no verbal, pero sí telepática, con ese espíritu de la planta, se sabe que está dando unos resultados bastante portentosos. Hace poco, cuando hablábamos del monográfico dedicado a las plantas, el misterio de las plantas, ¿os acordáis que comentábamos que aquellas plantas que eran regadas, por ejemplo, con agua bendita, o que eran suministradas una buena dosis de oraciones o de música, se sabe que su desarrollo, su crecimiento era muchísimo más avanzado que otras plantas que no estaban sometidas a este tipo de procesos, vamos a llamarlos espirituales. Por lo tanto, es cierto que no es que sean tan espectaculares como esto que acaba de contar Carlos o la de la Fundación Findor, que también son unas pruebas palpables desde el año 63, que se esté manteniendo esa comunidad o la fundación y además pues con muy fortalecida, ¿no?, por la cantidad de gente que va allí. Es verdad que la parte ecológica y la parte de los devas ha pasado a un segundo plano y ahora es más de desarrollo espiritual, más de crecimiento personal. Pero luego hay que tener en cuenta que una cosa, un punto súper importante, y es que es muy curioso porque esto está despertando una enorme expectativa, bueno, en expectación en Estados Unidos, porque ha entrado mucha gente conocida en el asunto. Es curioso porque la persona que citaba, Amadora, Nicola Amadora, sostenía que en realidad, como la dependencia era real con los elementales con los que ella tiene él tiene contacto, se tenía que circunscribir todo el fenómeno a aquellos lugares donde, de una manera más o menos pintoresca, consideraba que la fuerza de los elementales todavía era considerable. Y ella decía que ocurría solamente en aquellos sitios donde la tradición y la creencia de los seres humanos, y por lo tanto la vinculación directa, lo había permitido así. Y citaba expresamente las naciones célticas, es decir, Escocia, Irlanda, Gales, claro, y la Bretaña francesa, en tanto que los eliminaba del resto. Pero había un factor muy curioso, es decir, al igual que un investigador tejano, que hizo un libro para mí fantástico, yo creo que eso salió también, sobre la expansión biológica de Europa, que sostiene que donde hay europeos de manera mayoritaria es porque se sustituyó la flora y la fauna por flora y fauna europea, se le olvida un detalle fundamental, y es que la vinculación de, o la calidad de las cosechas, el campo, la agricultura, incluso el placer de la vida humana en torno al paralelo 42, el Axis Mundi famosísimo, no merece tanto a fenómenos paranormales como a un hecho muy conocido, que son las zonas de mayor índice de fotosíntesis del mundo. Pues que son zonas más agradables realmente para vivir. Pues ya lo sabéis, amigos, antes de plantar cualquier geranio, antes de plantar cualquier tomate, hablad con vuestras hadas y gnomos favoritos, que seguramente podrán echar un cable. Bueno, no está nada mal. Bueno, Jesús, vamos a hacer un poco de arqueología y vamos a descubrir ciudades por el continente americano. Pues sí, una ciudad perdida inca. Esto no ocurre todos los años ni todas las décadas. Pero sí, nos tenemos que encontrar ahora con esta noticia, que me parece también fascinante, porque ciudades perdidas incas, pues hombre, la de Machu Picchu fue bastante conocida y a principios del siglo XX, pues fue descubierta por Irán Bingham y que levantó, ¿no?, pues muchísima expectación alrededor de esas ciudades perdidas, no solo desde el punto de vista arqueológico, sino en los lugares donde supuestamente los incas que huyeron de los conquistadores españoles fueron depositando sus tesoros. ¿Y mira tú por dónde? Pues ahora se acaba de descubrir otra de esas ciudades perdidas incas, más bien las ruinas de esa ciudad, que se pensaba pues totalmente desaparecida y además que ha sido fruto de un rumor. El escritor y geógrafo británico Hugh Thompson, que es uno de los directores de la expedición, una expedición que está compuesta por un equipo de geógrafos y arqueólogos tanto británicos como estadounidenses, pues se fió de un rumor de unos arrieros que en una zona de lo que es la región de Vilcabamba, a 50 kilómetros al suroeste de Machu Picchu, se encontraba una de estas ciudades perdidas. Y solo con ese rumor, ni siquiera aquí había leyendas ni tradiciones que pudieran avalar esa ubicación geográfica, se fueron allí esta gente en busca pues de lo que en principio podría ser una quimera, y que va, en absoluto, no se ha encontrado ninguna quimera, sino toda una realidad, y además una realidad sorprendente, porque estamos hablando de las ruinas de una ciudad dos veces mayor que cualquier otra de las ruinas incas encontradas hasta el momento. Es decir, nos estamos encontrando ante un descubrimiento arqueológico importantísimo, y por la proximidad de estar allí Machu Picchu, estamos hablando de una zona de Vilcabamba donde presumiblemente se van a encontrar muchas más ciudades, o por lo menos de estas ruinas que fueron dejando, ya digo, los incas que huían de esa conquista de los españoles, ¿no? En esto de la arqueología, Perú es el Egipto americano, ¿eh? Sí, porque se tiene que momias, ciudades, no me cabe ninguna duda que se tiene que descubrir muchas cosas. Por hay una cuestión también básica que no ocurre, por ejemplo, en Egipto, pero sí ocurre en Perú, y es la orografía del terreno. Hay muchísimos lugares que es muy difícil acceder a ellos. Egipto es un lugar llano y, por lo tanto, la dificultad que hay allí es más de infraestructura, es más de desierto, es más de calor, es más de equipos técnicos, si quieres. Pero el problema que tiene Perú, incluso también México, en algunas de las latitudes geográficas, es cómo acceder a ese lugar. Más de una vez hemos hablado aquí de los dorados que tienen en Sudamérica, y entre ellos lo que sería Paititi. Paititi estaría también ubicado en alguna zona de la zona de Madre de Dios, que es, bueno, todo un río y toda una zona selvática donde se encontraría lo que sí sería la auténtica, la mítica ciudad perdida de los incas, este Paititi, donde estarían además conviviendo los descendientes de estos incas del siglo XVI, pero lo que es más sorprendente todavía, y aquí entraríamos en la magia, estaría esa hermandad blanca, esos espíritus elevados o maestros ascendidos que estarían velando un poco porque esos tesoros no sean descubiertos antes de tiempo. Pero bueno, hasta que eso llegue, esta ciudad inca, que ya ha sido bautizada como Cota Coca, ha sido encontrada y bueno, con unas ruinas bastante sorprendentes porque posee más de 30 edificios construidos a lo largo de unos 23 metros de extensión y rodeados de una plaza y además con muros de más de 3 metros de altura. En fin, está todavía por excavar lo más importante, pero ya se intuye que estamos hablando de un lugar sorprendente por la grandiosidad. Que después se puedan encontrar, no se puedan encontrar tesoros, los tesoros que allí fueron dejando en 1536 cuando se rebelan los seguidores de Manco Inca contra los españoles y que fueron depositando posiblemente muchísimas de sus reliquias, pues posiblemente se puedan encontrar. Yo también lo dudo, porque si es verdad que existe la gran ciudad perdida inca, que puede ser Paititi y cualquier otra, ahí es posiblemente donde podamos encontrar eso, pero posiblemente más custodiada y más resguardada que esta, a pesar de que estamos hablando de una altitud de 1850 metros donde se ha encontrado esta ciudad Cota Coca, que seguro que nos va a revelar muchísimas cosas. Pero bueno, ahí está ese dato y sobre todo como tres cosas que quiero un poco puntualizar y que se quede un poco en la memoria de los oyentes. Primero, ese rumor, ¿no? Ese rumor el que se hace con Hugh Thompson y la expedición británico-estadounidense. Segundo, cómo el ímpetu de 8 arrieros, 16 mulas y 7 caballos son las que consiguieron bordear un poco el valle desde la parte de arriba, porque desde abajo prácticamente era impracticable, y llegar a estas grandes ruinas, a Cota Coca, ¿no? Con lo cual a mí me parece ya sorprendente el esfuerzo físico, apenas sin tener pruebas que pudieran avalar ese rumor. Y por último, lo que es para mí un poco más, como un poco la síntesis de todo esto, es lo que tú decías, Juan Antonio, que todavía, hoy por hoy, y estamos hablando ya del siglo XXI, se siguen encontrando este tipo de ciudades, de ruinas, no estamos hablando de templos perdidos, sino de toda una ciudad donde nos suministra muchísimos datos de lo que era aquel imperio ya derruido del siglo XVI, que cuando llega Pizarro, pues lo que hace es disgregarlo totalmente, y que nos vamos encontrando con estas pequeñas piezas arqueológicas, que es un pequeño puzzle que, sin duda, nos va a servir para conocer la historia antigua peruana, la historia de los incas, pero también la historia de la humanidad. Bueno, pues en pleno siglo XXI ya que estamos, siglo de la tecnología, con aviones, con GPS, con todo lo que os podéis imaginar, al final se cumple la máxima. La infantería y la caballería son las que ponen el terreno. con las mulas, los caballitos y los paisanos, tira, que llegamos a la ciudad perdida. Y algo curioso que dijo también... Coca. Sí, el hombre tira también se las trae, pero lo de Coca se sobreentiende porque es una zona también de muchísima plantación de coca. Pero una de las cosas que comentó este geógrafo británico es que cuando llegó allí tuvo una sensación de estremecimiento, porque tuvo la sensación de que las piedras tenían espíritu. Ahora estamos hablando del espíritu de las plantas. Él también sintió esa sensación de que las piedras retumbaban una cierta espiritualidad, que aquello era una ciudad sagrada para los que habitaron antaño, que fueron los antiguos incas del siglo XVI. Es una noticia espectacular relacionada con la arqueología, y una vez más, en Perú. Bueno, aquí tiene Bruno un informe de unas 16.200 páginas dedicado a Jacques Vallée, gran explorador del misterio, pero que es muy interesante, es una noticia importante, ¿verdad, Bruno? Porque viene a confirmar una vieja teoría, ¿no? Sí, una vieja teoría precisamente de Jacques Vallée. Es la llamada ley horaria. En ufología hay varias formas de investigar y todas son compatibles y todas deben efectuarse. Una es la investigación de campo, la recopilación de datos y finalmente está el utilizar todas las bases documentales que nos ofrecen los episodios ovnis y tratar de buscar pautas y constantes utilizando los métodos estadísticos. Y este hombre tuvo la paciencia de ir anotando, ¿no? Exacto, ir anotando y ir estudiando los principalmente, que fue cuando empezó a elaborar su teoría respecto a la oleada francesa de avistamientos de ovnis del 52 y quiso llevar al papel, a una gráfica XY, a una gráfica cartesiana, bueno, pues cómo se comportaba y en qué olas aparecían más los ovnis. Y él encontró que efectivamente los ovnis no se distribuían en sus apariciones de forma aleatoria, sino que efectuaban una curva dentro de esa gráfica muy significativa. Es decir, los avistamientos ovnis, según él demostró, a partir del mediodía iban creciendo en número poco a poco, de una forma constante, hasta alcanzar un máximo hacia las 9 de la noche. Y posteriormente, esa campana volvía a decrecer en la gráfica y el número de avistamientos descendía otra vez hacia el mediodía. Él efectuó ese estudio con otras bases de datos de otros lugares y de otros momentos y de otras oleadas de avistamientos, y dedujo que la ley horaria, esa campana que se manifestaba en las gráficas, esa ley estadística, se cumpliría siempre en el fenómeno OVNI, fuera donde fuera el lugar de manifestación del fenómeno OVNI, de las oleadas, y ocurrieran cuando ocurrieran. Recordemos entonces, hora punta, en torno a las 9 de la noche. En torno a las 9 de la noche, digamos que en esa gráfica el número de avistamientos forma una especie de campana. ¿Y hora valle? Y hora valle, el mediodía. El mediodía. El mediodía. Sí. Y hace mucho tiempo que no se efectuaban ese tipo de estudios, y últimamente hemos tenido acceso a varias bases de datos para comprobar si después de 50 años o después de 40 años, que es cuando él formuló esas teorías, esa ley horaria se seguía cumpliendo. Y hemos utilizado para efectuarla dos bases documentales. Una de ellas son 1.300 casos protagonizados por pilotos. Se ha dado como explicación a esa ley horaria de ballet causas sociológicas, causas humanas. Es decir, hacia las 9 de la noche es cuando la gente ha relajado sus sentidos, ha salido del trabajo, pasea y tiene más probabilidades de encontrarse con fenómenos aéreos desconocidos. Además, al ser una hora ya casi eminentemente nocturna, bueno, pues podría provocar determinados errores de percepción en los testigos. Sin embargo, en el caso de los pilotos, de 1.300 casos de pilotos, no existe ese error posible, porque los pilotos son personas preparadas para identificar aquello que se manifiesta en la oscuridad y que pueda en principio parecer no normal. Ellos están preparados y entrenados para distinguir eso, y tampoco su presencia en los cielos no se debe a causas sociológicas, sino que no tiene ningún otro factor. Y sin embargo, al procesar, y hemos efectuado muy meticulosamente ese estudio, al procesar estadísticamente esos 1.300 casos de pilotos que han visto ovnis y en los cuales además había detección de radar, hemos descubierto que esa ley horaria de la ley se seguía cumpliendo de forma casi exacta, con pequeñas diferencias y pequeñas variantes, pero se seguía cumpliendo de forma exacta. Además, hemos querido hacer el mismo experimento, saber si esa hora valle y esa hora de pico se cumplía también a día de hoy, con avistamientos actuales. Y hemos escogido una base de datos que durante todo este año hemos ido haciendo de forma también muy meticulosa, muy lentamente, y después de efectuar 371 informes sobre sucesos ovnis ocurridos en todo el mundo durante lo que llevamos de año, desde el 1 de enero hasta el último día de mayo, que es lo que hemos cogido como muestra, 371 casos. Una curiosidad, permíteme, para este dato: no hay un solo día en todo el año, en todo este año 2002, en donde no se haya visto un ovni. Eso es uno de los resultados curiosos de esta estadística. Pues bien, el estudio estadístico, en función de las horas de aparición de los ovnis, de esos 371 casos, vuelve a demostrar que la ley horaria de ballet se cumple de forma casi meticulosa, salvo que hay una circunstancia interesante a destacar, y es que el fenómeno, aun cumpliéndose esa campana, siendo prácticamente igual en el año 52, cuando Valé estudió esa oleada francesa, y siendo casi exactamente igual 50 años después, estudiando la oleada OVNI del 2002, sí hemos notado una pequeña diferencia, y es que el fenómeno tiende a ser algo más diurno que hace 50 años. Lo que, además, habla en favor de la autenticidad del fenómeno OVNI, porque siempre los casos nocturnos siempre han sido objeto de mayor polémica, porque la oscuridad puede motivar engaños y puede motivar errores de interpretación. Sin embargo, en este estudio se demuestra que es algo más diurno. Precisamente los sectores más escépticos de la ufología decían que con el avance de los años y el avance de la tecnología, al ponerse en circulación atmosférico muchos más artilugios terrestres, artilugios tecnológicos que pudieran provocar errores, esta estadística todavía manifestaría, aunque se manifestaría, sería incluso un ejemplo mayor de nocturnidad, es decir, que los casos tenderían a mostrar mayor nocturnidad porque habría más errores en los testigos. Y sin embargo, aun cumpliéndose de forma casi exacta la ley horaria de Valé, en este 2002 hemos detectado que el fenómeno OVNI es algo más diurno y que por lo tanto es algo incluso más real. Y la lectura que sacamos del hecho de que se siga cumpliendo esta ley es que también en ufología se puede hacer ciencia predictiva, porque esta ley se ha seguido cumpliendo y se seguirá cumpliendo en vista de lo que sabemos, y el hecho de poder predecir comportamientos o un fenómeno tan esquivo y tan inaprensible como es el fenómeno OVNI nos hace pensar que detrás hay algún tipo de intencionalidad, desconocemos cuál, pero que hay un tipo de intencionalidad, y detrás de esa intencionalidad evidentemente se puede deducir que hay algún tipo de inteligencia. Bueno, pues esto lo podemos ya bautizar como la ley Valé, ¿no? La verdad es que es, dentro del fenómeno OVNI, a mí la ley horaria me ha fascinado. Argumento de peso, ¿no? Es que es de los pocos que se puede someter un protocolo de investigación científica, estés de acuerdo o no, claro, con el fenómeno en sí. Porque además se repite con una regularidad pasmosa. Hay varias interpretaciones, no voy a contar las más conocidas, las que haría un escéptico total, porque son evidentes, a cualquiera se le puede ocurrir. Pero hay una en la que coincidiría tanto un escéptico como cualquier persona, que es la ocultación. Es decir, el fenómeno se oculta hasta cierto punto. Hay algo en el fenómeno OVNI muy extraño, y es que la ocultación tiene una parte de broma. Es decir, se oculta y no se oculta. Eso es lo que le hizo a Jacques Vallée pensar, en tiempos más recientes, que cuando manifestó la ley, que en realidad se trataba de un mecanismo de refuerzo. Es decir, que el fenómeno OVNI obedece a quizás a una especie de actividad inteligente a muy, muy, muy largo plazo que ni siquiera somos capaces de captar y que no se sabe por qué se produce. Otra interpretación podría ser, eso no lo ha dicho Jacques Vallée, pero sí John Keel, y es que obedeciera de alguna manera, no se sabe si voluntario o no, a la naturaleza, de la naturaleza del planeta. Si es que el fenómeno OVNI tenga que ver con la naturaleza, y en este caso con la noche, con la no existencia de luz del sol. También es una cuestión interesante, porque hay una enorme relación entre fenómenos naturales y los OVNIs. Y luego, finalmente, que habría una tercera posibilidad que Jesús y yo comentamos en Series Web, se nos gustó, no cree, que vuelva a salir hoy, y es la extrañísima posibilidad de que realmente el fenómeno OVNI fuera nocturno porque se oculta, y fuera nocturno y se ocultase porque nos necesita. Sí. Y hay un último apunte que se puede hacer, y es que si al decir que nos enfrentamos a un fenómeno, aunque pese a que esta última estadística corrige un poquito, pero no todo lo suficiente para no decir que se trata de un fenómeno eminentemente nocturno, esto quiere decir que la Tierra, aproximadamente en su situación en el sistema solar, está partida en dos, en la mitad de la Tierra, un momento determinado hay luz y en la otra mitad hay oscuridad. Y es en esa mitad de oscuridad en la cual se está produciendo mayor número de avistamientos en este momento. Y algunos estudiosos, ahora ya más escépticos, pero en su momento, en un libro muy importante para la ufología española, como fue Los OVNIs y la Ciencia, Vicente Juan Ballester Olmos, él exponía, con quien me une muchísimas diferencias, pero bueno, que creo que hacía una apreciación interesante a este respecto, él decía que esta nocturnidad significa que los OVNIs aparecen en la cara exterior del planeta. Es decir, aparecen justo en el lugar en donde el planeta mira hacia el espacio exterior y no hacia el espacio interior. E interpretaba este hecho como una prueba más en favor de la posibilidad de que nos enfrentemos ante auténticos visitantes de otros mundos, precisamente porque el mayor número de avistamientos, 3 de cada 4 aproximadamente, siempre se producen en la cara exterior del planeta Tierra. Bueno, yo quería felicitar públicamente a Bruno por esta estadística, me parece sorprendente lo que ha hecho. Un monje benedictino. Con toda la humildad que le caracteriza, pero parece increíble. Y además, otra cosa, y es que las tres famosas leyes que salieron desde el punto de vista ufológico en los años 60, una era esta, la ley horaria, la otra era la de las ortotenias, la otra la bienal. Las ortotenias, la bienal, recuerdo un poco así someramente a los oyentes, las ortotenias era que seguían unos cauces, unas directrices marcadas y en línea recta a los OVNIs en sus trayectorias, que después, pues la línea Babbitt, por ejemplo, era una de las más conocidas, que después quedó demostrado que seguían esas líneas, las curvas, las elípticas y las parabólicas, y que las ortotenias no tenían más base real que la meramente anecdótica en algunos de los avistamientos. Y la bienal, pues todavía era mucho más absurda, porque decía que el mayor número de avistamientos coincidía con las oposiciones entre el planeta Marte y Tierra, y es cuando se veían más marcianos, entre comillas. también ha quedado demostrado que es incorrecta esa afirmación, esa ley. Pero sin embargo, la ley horaria es cierto que es la única que quedaba todavía un poco, pues, como defensora un poco de esas leyes míticas que se esbozaron en los primeros años de la ufología más seria, más ortodoxa. Y faltaba, es por la prueba, un poco irrefutable, de que todavía se siguiera cumpliendo esta ley horaria con los datos actuales, con los datos que hay en la mano, y además con datos pues mucho más fiables, porque ya podemos precisar ya no solo la hora, sino incluso el minuto, cosa que antes, los antiguos avistamientos, y tú lo sabes muy bien, Bruno, pues siempre se hablaba, bueno, más o menos entre las 8 y las 9 de la noche es cuando apareció una luz entre el este y sureste. Los datos eran muy poco precisos y ahora sí se puede precisar más, y sobre todo por las dos bases de datos que tú has cogido, la de los pilotos, que ya me parece una fuente bastante fidedigna, y después la de estos últimos casos, ¿no?, del 2002, que ya me parece sorprendente esos 371. Bueno, tengo que decir que la comparación de Bruno, que no la comentaba, es muy interesante porque una de las muestras de comparación son la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Uh-huh, claro. Es sorprendente porque se ve que no se aleja demasiado de la tecnología. Claro, el libro azul, el proyecto de investigación de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, de miles de casos OVNIs, también efectuó la estadística del mismo modo que lo efectuó Valé. Y con la base de datos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos se volvía a demostrar la validez de la ley horaria. Pero claro, aquel el resultado era de 1969, aquellos datos eran de 1969 y posteriores estudios nos remitían a los 70, pero sí que había un gran vacío en las investigaciones de este tipo. Y bueno, creo que es significativo que durante 50 años esta ley, esta teoría. Además, hay algo más con el elusivo. Con el elusivo, los años, porque bueno, es yo vuelvo, interesante. Yo quiero decir, ¿no?, la necesidad con el elusivo, que es el fenómeno OVNI, que hemos dicho siempre es un fenómeno mutante que cambia delante de nosotros constantemente. Esto no lo puede evitar, lo cual no deja de ser interesante. Bueno, he dicho yo, monje benedictino, no rectifico, es un jesuita. Un poco cartujo también. Está apuntando constantemente desde que nació todos los avistamientos ovni del planeta. Bueno, pues este es... Estilo Chasport con sus cartulinas en cajas de zapatos. Sí. Casi, pero con de cada caso... su pizza, con su hora, su lugar, su descripción, su tipología, es la forma de crear bases de datos para luego poder hacer trabajos así, ¿no? Un trabajo diario que, bueno, luego al final del tiempo tiene su validez, esperemos. Y por eso estás en la zona para querido. Bueno. Bueno, fíjate, Carlos, que estaba tan ilusionado que tenía una colección de Javi Olmeca, era uno de sus tesoros artísticos, ¿verdad, Carlos? Y ya por fin sabes el misterio, ¿has averiguado el misterio? Un misterio menos, y además me alegro que haya tenido finalmente éxito por parte de quien ya se es reconocido desde ahora mismo. Bueno, digo desde ahora mismo porque finalmente ha sido el Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard el que ha avalado y con el que va a hacer ahora las próximas investigaciones, que es Russell Sage, quien desde hace 23 años viene sosteniendo que las extrañas figuritas de Javi Olmeca que existen en América Central tenían un origen centrado allí mismo y que no procedían de ningún sitio remoto, ni misterioso, ni mágico, ni esotérico. El misterio es largo y tiene una gran trayectoria porque ya a principios del siglo XIX Alexander von Humboldt, cuando hizo su gran viaje por América, se dedicó a coleccionar figuritas olmecas y piezas olmecas hechas en jade. Era un jade azul verde muy puro, muchísimo más bonito que el jade que se había encontrado en América. Esto planteó desde el principio un problema, es decir, ¿de dónde había salido ese jade? Por supuesto que los más aventurados hablaban, por supuesto, de grandes navegaciones transoceánicas procedentes de China, etcétera. Pero el hecho cierto es que era un misterio sin resolver, porque estamos hablando de una cultura que tuvo su apogeo entre el año 1000 antes de Jesucristo y el año 400 también antes de Jesucristo. En una época en la que era imposible hablar de navegación transoceánica a gran escala. Luego, ¿de dónde había venido el jade? Si intentaron hacer todo tipo de especulaciones raras, desde que estaban mal datadas las piezas en la Olmeca y que si en realidad eran muy anteriores, que si podían haber venido a través de este Chevering con culturas desconocidas que se adentraron en tiempos posteriores, y todo lo que uno pueda pensar e imaginar. Sin embargo, Russell Tate, que desde luego se había aburrido como una ostra ahí cavándolo en las junglas de Guatemala, Belice y México, ha conseguido finalmente, a base de, bueno, pues de auténtico tesón, el llegar a la conclusión de que cerca de la antigua ciudad de Guatemala, en Guatemala Central, había como mínimo dos o tres sitios o minas donde se podía encontrar jade del tipo azul verdoso que nosotros tenemos asociado en nuestra imaginación al jade clásico. finalmente lo ha logrado. Lo ha logrado después excavar en un territorio más o menos del tamaño de Madrid, durante los últimos 23 años, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que es una cerrada. Y ya finalmente, después del último encuentro que tuvo en el año 2000, hace dos años, y una vez conseguido para la expedición de este año el apoyo ya de la Universidad de Harvard, pues ahora van a hacer una expedición final para adentrarse en lo que él ya sostiene que es una antigua mina de jade, donde encontró una roca de jade del tamaño del dice de un Volkswagen, se le refiere a un escarabajo, que es un coche muy popular en América Central. Bueno, una pena para los amantes del misterio, porque una cosa ya no se han resuelto, pero por otro lado es una buena noticia para los amantes de la arqueología y de la investigación en general, porque demuestra que es verdad que los investigadores oscuros que hacen trabajos serios, con calma, con tesón y con paciencia, pues tarde o temprano ven recompensado su éxito. Bueno, pues resuelto el misterio del jade Olmeca. Había minas en la zona. Sí, pues una piedra de jade de tamaño Volkswagen, eso... No está nada mal, ¿verdad? Está muy bien en el mercado. Dice del frontal, ¿eh? Del frontal. No vale más de un euro, ¿eh? Dice del frontal. Del frontal. Y creo que además han mantenido en absoluto secreto, porque, la ubicación de esta piedra... La mina más codiciada, ¿verdad? Claro, eso tiene que... Para desvelar este secreto, pero todavía queda por desvelar el resto de los secretos olmecas. Sí, ¿de dónde vinieron? Por ejemplo, ¿por qué eran negros? Esas esculturas de negroides. ¿Por qué eran negros? Ojo, eran negros. ¿Por qué eran negros? También, por lo menos de rasgos orientales, y que es un poco la fuente o la madre de todo el resto de las culturas mesoamericanas. Ahí bueno, está. Pues si os parece, llega la noticia, nos ponemos al tanto de la información, y luego Jesús nos tienes que hablar de Penélope. Uy, la joven monja llamada Penélope. Con eso abriremos la siguiente hora, y con algunas consultas Zona Cero que los oyentes os han enviado. Así que un poquito más de Zona Cero después de las noticias de nuestros servicios informativos. Luego seguimos una hora por delante para disfrutar con vuestra querida Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta segunda hora, Zona Cero, tendremos esas consultas, también la carta de Tico Medina, abundante información azul y verde, Tribuna Libre y Tribuna Abierta, correo electrónico y nuestro fin de la especie. Y en Zona Cero habíamos prometido que Jesús Callejo iba a contar cosas sobre Penélope, sobre un personaje muy curioso que al parecer ya forma parte de la vida de Claudia Schiffer, ¿no, Jesús? Así es. ¿Tú eres un seguidor de Claudia? Hombre, no tiene secretos para mí. Sí, exacto. Como todo el mundo recordará. Sí, todo el mundo lo recordará. No me refiero a aquella noche. Hace poco se casó con un productor de cine francés de nombre muy inglés, sí, que es Matthew Vaughn. Se casó precisamente en una mansión encantada, una mansión embrujada con fantasmas. ¿Por qué sabemos este dato? Pues por una asociación, un club de fantasmas del Reino Unido, que ya tiene solera, porque se fundó en 1862. Pero se casó y se compró esta casa o algo así. Se compró la casa, sí, además una casa con nada barata, por cierto. Es una mansión, ¿no? Además la casa es un eufemismo. Esto es el castillo, ¿no? Es una mansión por 8 millones de euros, ni más ni menos. Nada, tampoco es demasiado, sabiendo que tenía fantasmas dentro. Pero Schiffer, por lo que se ve, no conocía la historia macabra que acompaña a esta casa, a esta mansión, y es este club de fantasmas del Reino Unido el que la ha puesto en antecedentes. Y le ha dicho, ni más ni menos, que en esa mansión deambula por los pasillos, ni más ni menos, que una monja, el espíritu de una joven monja llamada Penélope, y que, bueno, pues tuvo una muerte trágica, y no solo está el espíritu, sino que algunos de los objetos están impregnados en una especie de maldición, entre ellos dos cuadros. Uno de ellos correspondería al retrato de Penélope y el otro al de la Madre Superiora. Esta monjita tiene toda una historia también bastante fatídica alrededor de ella, porque parece que era un miembro de la acaudalada familia de los Rockwood, que en 1575 mandó construir esta suntuosa residencia y donde pues tuvo allí una serie de penalidades. Bueno, el hecho, para no alargar mucho la noticia, es que esta mansión todavía estaría embrujada por el espíritu de Penélope, y esos dos retratos que cuelgan todavía, dice este club de fantasmas del Reino Unido, que forma parte del patrimonio sobrenatural de Inglaterra, en el sentido de que cuando redecoren la casa, porque esa es la intención que tiene Claudia Schiffer y su marido, que redecorar, que por lo menos esos dos cuadros no les toquen, porque si les tocan cometerían como dos agravios importantes. Uno es pues que se cargarían esa parte del patrimonio sobrenatural, y la otra, que como lleva aparejada esa maldición los cuadros, el retocarlos, el removerlos del lugar, pues también podría ser que eso se pudiera recaer sobre ellos una cierta maldición, esa maldición del espíritu de la monja Penélope. Bueno, pues ahí queda un poco la noticia. Tiene importancia pues por la importancia del personaje de Claudia Schiffer, pero no se sabe mucho más, salvo pues que si no conocía la historia sobrenatural de esta mansión llamada Alcona Hall, pues ahora sí que la conoce. Yo no sé si se habrá arrepentido, a lo mejor por eso lo compró por 8 millones de euros y no por 12, como debía estar valorada en su inicio. Pero el hecho es que el que tenga su fantasmita, como no, en esta mansión campestre del condado de Suffolk, que está al suroeste de Inglaterra, pues también le da su encanto y mucha más popularidad. Querida o no querida esta popularidad, pero ahí celebraron sus nupcias y ahí estaba, pues me imagino que cuando revelen esas fotos no me extrañaría que apareciera el fantasma de Penélope haciendo un guiño a la cámara. Bueno, ahí queda, ¿no? Un fantasma más dentro de estos personajes conocidos o populares que aparecen en las revistas del corazón, y que no todo son amoríos, sino que también pues tienen ese pequeño aspecto sobrenatural que aquí comentamos en la zona. Bueno, pues tenemos aquí las declaraciones de Claudia Schiffer. Vale, vale, dijo ante las peticiones del Club de Fantasmas del Reino Unido. Esto mola que te cagas, dijo alejándose en el horizonte. Y me lo voy a pasar casi piruli. Bueno, pues Claudia Schiffer, que ya tiene su fantasma particular, para que dele sus noches de incierta... En cierta aventura. Bueno, pues Claudia Schiffer. Me quería Luján Argüelles, muy buenas noches. Muy buenas noches otra vez. Ya ves qué mansiones andan por ahí, ¿verdad? Ya ves. ¿Qué noches de incierta aventura? De incierta aventura, sí. Bueno, pues tenemos muchas cuestiones para Bruno, para Jesús, para Carlos, y vamos a tratar de algunas. Pues bien, Elisa Cruz quiere preguntarles lo siguiente. Hay una secuencia al principio de encuentros en la tercera fase en la que el profesor Lazón se acerca a un aborigen del lugar que había presenciado un avistamiento ovni y dice: el sol salió anoche y me cazó. ¿Cómo se puede interpretar y distorsionar entonces el concepto de la palabra ovni a lo largo de la historia y su legado entre esa mezcla de dioses y mitologías, apariciones de la Virgen, etcétera? A ver, Jax Cardeñosa. Precisamente ese personaje de la película de Encuentros de la Tercera Fase que lo interpreta François Truffaut está inspirado, casualidad, ¿no?, en Jax Vallée. Una película en la que también aparece, pero el personaje real del investigador de la USAF, entonces Josef Anhainik. Bueno, lo que dice aquel aborigen que viene a ser algo que podríamos resumir del siguiente modo. El fenómeno ovni existe allá en la cultura en la que sea, con el desarrollo tecnológico que tenga y en el momento histórico en el que sea igualmente. Es decir, no es algo moderno y no es algo propio del mundo occidental. Esto quiere decir que cada persona, de acuerdo al contexto sociocultural y socioeconómico y tecnológico en el que habite, va a describir sus vivencias según ese corpus que ha adquirido. Y este ciudadano, este aborigen, describía con las propias palabras y con lo que él conocía, lo que había visto, ese sol que se le había estado encima. En el mundo occidental, un testigo que hubiera presenciado algo similar habría dicho pues un objeto brillante o una nave, que utilizaría como expresión, que se echó encima de mí y me cubrió con su luz. Esto hasta producido siempre y se producirá siempre en el mundo de la ufología y en cualquier tipo de manifestación dentro del mundo de lo paranormal. Esto nos quiere decir que si revisamos toda la historia de la humanidad y todos los diferentes cultos y todas las diferentes épocas, los diferentes relatos sagrados o míticos de las civilizaciones antiguas, así como otros relatos modernos, pero de culturas más alejadas de nuestro mundo occidental, probablemente encontremos que lo que nosotros llamamos ovnis es interpretado por otros como espíritus de los dioses o espíritus de los fallecidos o como seres celestiales o como seres divinos. Es decir, que hay un solo fenómeno probablemente para multitud de interpretaciones. Es como el fenómeno cargo, ¿verdad? Claro, como un culto cargo. Es decir, en cierto modo no vendría a ser otra cosa más que eso. Esto quiere decir también algo muy importante, y es que nosotros que identificamos con la tecnología y por ende con supuestos visitantes de otros mundos el fenómeno OVNI, no tenemos por qué ser los que estemos acertados en nuestra interpretación. Probablemente los aborígenes que nos dicen que son las naves de los dioses, o los soles de los dioses, o los carros voladores de los dioses, ellos tienen tanto derecho a estar en la razón y en el camino adecuado para interpretar este fenómeno como nosotros, ¿no? ¿Podemos saber más? Dice, quería preguntarles a los de la tertulia lo siguiente. Si tienen recogidos en su archivo casos parecidos a los de la película Phenomenon. Personas que viendo una luz o un ovni han tenido una enfermedad o han conseguido desarrollar su sabiduría. Dice Xavi de Gijón. A ver, Jesús, ¿algún testigo del prodigio? Bueno, alguno que le ha caído un rayo, no se haya visto la luz, pero que le ha penetrado esa descarga eléctrica, sí han tenido a partir de ese momento, los que han sobrevivido, por supuesto, estamos hablando, han tenido experiencias paranormales y han desarrollado en su cuerpo pues una serie de poderes, de virtudes que no tenían anteriormente. Eso se puede explicar incluso dentro de la tradición chamánica de los graniteros mexicanos, pues como una casta elegida por los dioses, porque el que le cae un rayo y puede vivir, se convierte en servidores del tiempo, como llaman estas tradiciones chamánicas, y esos servidores del tiempo quiere decir que pueden controlar los fenómenos atmosféricos y además pueden conocer lo que es el presente, el pasado y el futuro de su comunidad, de su zona, ¿no? El fenómeno, lo que tenemos es una enfermedad de una pues, grave enfermedad, ¿no? Lo cierto es que el fenómeno está a punto de morir porque tiene un tumor cerebral, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿hay algún caso constatado donde se presente una cosa así y se desarrollen dotes especiales? Y yo sepa, esa película no está basada en ningún hecho real, pero sí es cierto que personas que han tenido algún acontecimiento traumático, es decir, cuando me refiero a traumático es en contacto con lo sobrenatural, con lo divino, con lo trascendente, eso se ha desarrollado en sí, primero, una enfermedad, que se sabe, por ejemplo, de casos de personas que han estado cerca de un ovni, esas radiaciones después les ha generado algún tipo de problema en la piel, alguna dermatitis, incluso cánceres de piel. Incluso hay algunas víctimas, no demasiadas, pero hay víctimas de personas que han visto una luz muy de cerca. Cuando digo una luz, estoy hablando en un sentido muy amplio, y sencillamente es un avistamiento ovni. Pero, a su vez, han conseguido también ese tipo de facultades. En el caso que mencionamos en el libro de Testigos del Prodigio, este con José Antonio Iniesta, mencionábamos un caso de Margarida, un caso de Portugal, donde a raíz de uno de estos avistamientos, que era mucho más, porque no solo fue un avistamiento esporádico, sino que hubo bastantes más, creó en sí, en su cuerpo, un tipo de facultad bastante anómala. Es un magnetismo especial que todo lo que eran objetos metálicos se pegaban a su cuerpo, y además ella decía que tenía una serie de intuiciones y de presentimientos distintos y mucho más desarrollados que anteriormente a tener aquellos avistamientos ovni. Es decir, que todos aquellos que han tenido algún contacto con lo sobrenatural, con lo trascendente, pueden desarrollar o algún tipo de enfermedad, porque bueno, no deja de ser una enfermedad que se te vayan pegando objetos metálicos como las planchas y los cuchillos a tu cuerpo, pero también, paralelamente, una correspondencia psíquica, es decir, como y aparte también acompañada de un proceso espiritual. Uh-huh. Son personas que a partir de ese momento tienen una concepción de la vida y de la muerte totalmente diferente a como la tenían antes. Ahí esto se constató estadísticamente en una investigación que efectuó el doctor Kenneth Rhyn, que utilizó como base los episodios de abducción y las experiencias cercanas a las muertes, que son dos experiencias paranormales, que demostró estadísticamente que son activadores de la conciencia y despertadores de facultades psíquicas y despertadores de una situación ante el mundo actual que podríamos equiparar, bueno, pues a la espiritualidad social, ¿no? Y demostró que esto estadísticamente era perfectamente constatable, hasta el punto que en una alusión a Teresa de Tardén tituló su investigación y su libro como el proyecto Omega, como el hombre Omega, como que estas experiencias lo que estaban simbolizando, la experiencia paranormal y el cambio que provocan las personas, bueno, pues simbolizaba la llegada de un hombre nuevo. Y lo hizo además desde una perspectiva absolutamente científica. Y vamos con la última consulta. Pues mira, Fran de Huelva, un chico de 16 años quiere preguntar si podríamos explicarle en qué consiste un agujero negro de gusano. Ahora, Carlos. Creo que ha mezclado los conceptos. La verdad es que habría que resumirlo muchísimo. Los agujeros de gusano, bueno, el agujero negro sería un fenómeno anómalo que se da en el cosmos, en el cual absorbe toda la materia, incluso de la luz. Además, hemos visto un agujero supergigante, ¿no? Claro, al absorber la luz, que viene el nombre agujero negro, la fuerza de atracción es tal que ni siquiera la luz puede escapar de él. Esa sería una definición, yo creo, algo más correcta. El agujero gusano se refiere a otra cosa, se refiere a la teoría de la supercuerda, es decir, a la posibilidad de que el universo esté conectado por pequeños, aperturas o atajos que permitan conectar el universo como si fuera una especie de queso gruyere gigantesco que permitiría intercomunicaciones entre todo lo que es la materia que forma parte del universo en expansión, tal que era lo que sostenía hasta ahora, que estaba en expansión. Se dice una teoría más común, aunque ahora ya empieza a ser discutida y hay quien considera que no pueda ser así. Todo esto sirvió porque hace años, ya bastantes, de una veintena de años,